Despierta de una buena vez. Las metas que quieres alcanzar en tu vida son tus metas y de nadie más. Cientos de personas renuncian a sus metas a diario. Eso suele ser porque se dan cuenta después de empezar su camino de que están solos. Nadie los despierta por la mañana. Nadie los empuja cuando empiezan a poner excusas. Y nadie les da una palmada en la espalda cuando logran una meta. Esto eres tú contra ti mismo. Sal de la cama. Tienes metas que alcanzar y nadie va a venir a llevarte de la mano. Esto es algo que todos deben entender. Si quieres ser el mejor en lo que haces, tienes que empezar a actuar diferente de los demás. Lo mejor de todo viene con un precio. Viene de esforzarse hasta altas horas de la noche. Se consigue trabajando duro por las mañanas. Viene de esos días agotadores en los que cada fibra de tu cuerpo te dice que te rindas. Quiero recordarte que empezaste este gran viaje por una razón. ¿Qué esperas? Todo depende de ti. Y cuanto más rápido te des cuenta de que nadie va a llevarte de la mano por la vida a través de este viaje, más rápido empezarás a ver el éxito. La verdad es que tus excusas son patrañas. Simplemente debes dar un paso hacia tu poder. Nadie puede hacer ese cambio por ti. Tiene que venir de ti. Pero es hora de esforzarse. Así que sigue adelante. Te debes a ti mismo seguir adelante. Es hora de asumir responsabilidades. Comprende que tú controlas cómo te sientes cada día. Así que no te compliques. Este es el trabajo más duro que vas a tener que hacer en tu vida. Domina tu poder y vence cada día. El gran Eric Thomas lo dijo bien. Todo el mundo quiere ser una bestia, hasta que llega el momento de hacer lo que hacen las bestias. ¿Adivina qué? Las bestias no duermen todo el día. Entienden que tienen que sacrificar el sueño para tener éxito. Estas no se pasan el día viendo Netflix. Cuando quieren cambiar su vida, utilizan ese tiempo para pasar a la acción. Tampoco culpan al pasado de su presente. Utilizan ese dolor como una lección para tener más éxito en el futuro. Abraza la autodisciplina. Deja de cambiar el placer a corto plazo por las ganancias a largo plazo. Elige tomar decisiones que beneficien tu vida cada día. Toma las riendas de tu vida para separarte de las masas. Elige ser la mejor versión de ti mismo y camina por el sendero que te lleva a alcanzar tu verdadero potencial. ¡Ya lo tienes! ¡Vamos! El gimnasio no es una opción. Es solo parte de mi día. Levantarme y hacer el trabajo. Ir a trabajar no es una opción. Está arraigado a mi vida. Pero vas a tener que encender ese interruptor tú mismo. Tienes que mirar internamente. Nadie puede hacer ese cambio por ti. Tiene que venir de ti. ¿Rendirte? No te va a ayudar en nada. Te debes a ti mismo seguir adelante. Así que sigue insistiendo. No te rindas. Hay una razón por la que empezaste este viaje en primer lugar. Quiero que pienses en ello ahora mismo. ¿Por qué empezaste? ¿Por qué diste ese primer paso en primer lugar? ¿Lo has pensado? ¿Estás pensando en esa meta? Date cuenta que si te rindes, estás tirando por tierra esa meta. Estás decidiendo activamente renunciar a las cosas que te gustaría lograr. Entiendo que es duro, pero la vida está hecha para ponerte a prueba. Se supone que te lleva a tu punto de quiebre. Porque los diamantes solo se forman a través de una intensa presión. Quiero que analices a fondo a la gente con la que te rodeas. No puedes esperar a convertirte en millonario si te juntas con holgazanes. No puedes esperar a convertirte en la mejor versión de ti mismo si te rodeas de gente que nunca quiere verte hacer lo mejor que ellos. Esto te va a fastidiar la cabeza, pero a veces significa que tienes que soltar las personas que crees que son tus mejores amigos. Significa que quizás tengas que dejar ir a tus familiares más cercanos. Puede que tengas que dejar ir a tu madre, o a tu padre, o a tus hermanos o hermanas, o a ese mejor amigo que tienes desde la primaria. Puede que no sean malas personas, pero tienes que entender que algunas personas simplemente no están destinadas a estar en tu vida a largo plazo. No están hechas para ayudarte a llegar al nivel más alto de ti mismo. Si cada vez que quieres superarte, alguien te suelta una frase como ¿por qué quieres hacer eso? Necesitas encontrar otro círculo social. Tienes que hacer un cambio y rodearte de gente que te desafíe a crecer. Tienes que rodearte de leones. Tienes que rodearte de lobos. De gente que te empuje a ser la mejor versión de ti mismo. Gente que te empuje a tu punto de quiebre. Porque solo puedes crecer cuando estás incómodo. No sé tú, pero yo prefiero ser un lobo en un campo lleno de ovejas que una oveja mezclada con las demás. Voy a emplear cada minuto de cada día al máximo para poder alcanzar mis metas y estar a la altura de mi verdadero potencial. La única persona que está aquí para ayudarte es la que ves en el espejo. Este es el trabajo más duro que vas a tener que hacer en tu vida. Y es algo continuo. Eres poderoso. Eres implacable. Eres suficiente. Solo debes dar un paso hacia tu poder. Entender que tienes el poder de cambiar tu vida. Deja de poner el poder en manos de otras personas, culpándolas de tu situación actual. Recupéralo. Elige cambiar la trayectoria de tu vida para poder estar a la altura de tu verdadero potencial. Levántate de la cama. Tienes metas que alcanzar. Y nadie va a llevarte de la mano. Quiero que siempre me recuerden. Y para que eso ocurra, me doy cuenta de que tengo que actuar como tal. Porque ser un ser humano mediocre, ser un borrego como los demás, no me va a llevar hasta ahí. Baja la cabeza y toma las riendas de tu vida.